¿Qué tal, amigos? Buen día. El día de hoy hablaremos sobre el gran crecimiento que ha tenido el estado de Guanajuato y el gran desarrollo de la ciudad de León. Espero sea de su agrado. Empezamos. León. Oficialmente León de los Aldama, también conocido como la perla y motor del Bajío o la capital mundial del calzado, es una ciudad mexicana, cabecera del municipio homónimo, ubicada en el estado de Guanajuato. La zona metropolitana de León cuenta con un poco más de 2.115.000 habitantes en el 2019. Solo la ciudad de León cuenta con 1.800.000 habitantes, lo que la convierte en la localidad más poblada del estado y la séptima más poblada del país. Se encuentra a 384 kilómetros de la capital del país, la Ciudad de México. La ciudad está entre las cinco ciudades más importantes de México, junto con la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, así como también es la ciudad más grande e importante de El Bajío. Esta localidad forma parte del área metropolitana de León, que aunque aún no estén juntos del fondo todas las ciudades que forman el área metropolitana de León, la mayor economía se concentra en León: Silao de la Victoria, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, conforma la séptima metrópoli más grande del país y la mayor de la macrorregión del Bajío, con un poco más de 2.115.000 habitantes. Fue fundada el 20 de enero de 1576 por Martín Enríquez de Almansa, bajo el nombre de Villa de León. Recibió su nombre actual en 1830 en honor a los insurgentes Juan Aldama e Ignacio Aldama, quienes participaron en la Guerra de Independencia de México. Desde la década de los 40 del siglo XX, la economía de la ciudad ha girado básicamente alrededor de la cadena productiva del cuero, calzado, proveeduría y marroquinería. Por eso se llama la capital mundial del calzado, aunque para inicios del siglo XXI comienza a reorientar su economía a los servicios y la industria automotriz, en donde han llegado empresas desde Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, España, Francia. También existen empresas inglesas, suizas, coreanas, brasileñas, turcas, holandesas, chinas, portuguesas, tunecinas, austriacas y taiwanesas, siendo hasta el momento más de 270 nuevas empresas radicando en el estado de Guanajuato, ofreciendo más de 94.800 empleos en 24 de los 46 municipios. Las empresas más destacadas en el estado de Guanajuato tenemos a Flexi, Capa de Ozono, Charlie, Corralejo, Cristalita, Azuit, Émico, Leche León, Pirma, Concord y Keuka, por mencionar algunas. León, Guanajuato, pese a que no es la capital política del estado, se le considera la capital económica, social, comercial y de servicios. En el 2011, León obtuvo una mención honorífica en el ST Awards 2011 junto con Guangzhou, China, superando a San Francisco, California y a Zurich, Suiza. Ocupa el tercer lugar a nivel Latinoamérica con la mayor red de ciclovías, según el estudio Viviendas del Futuro del diario británico Financial Times, donde ahora en la actualidad podemos ver carriles especiales para los ciclistas y prioridad de carriles en las grandes avenidas de esta ciudad. León ocupa la primera posición de Latinoamérica en la división de las no ciudades más grandes, con mejor costo y modernidad, con un nivel de vida alto en la región norte. En marzo del 2012 recibió un premio como localidad campeona del agua, junto con Buenos Aires, Argentina, Rotterdam, Holanda y Lyon, Francia, entre otros lugares, el cual fue otorgado por el Consejo Mundial del Agua en Marsella, Francia, principalmente por demostrar mayores avances en los temas de saneamiento y utilización de aguas residuales y cogeneración de energías a partir de biogás. En febrero del 2018, León fue considerada dentro de las 100 ciudades más renovables del mundo, de acuerdo al resultado de Proyecto de Divulgación de Carbono, CDP, publicada por Von Blair. La ciudad de León resalta porque 76% de la energía que se utiliza en la región es renovable. Los resultados del CDP mencionan los siguientes datos. En la ciudad se utiliza 2.5 de energía solar, 73.86 geotermal y 23.64 gas. Otra particularidad es que es la única ciudad mexicana en este listado. León es el primer municipio guanajuatense en adoptar oficialmente una bandera municipal. La bandera es un lienzo verde oscuro que tiene justo al centro el escudo municipal. Versión gubernamental y reconocida por el ayuntamiento de la bandera es un campo verde con un borde en oro. El escudo del municipio al centro de la bandera con el tema "El trabajo todo lo vence". Y en la parte inferior dice "Municipio de León, Guanajuato". El escudo que simboliza el municipio fue adoptado en el pasado siglo XX. Contiene en su parte superior un torreón que es el símbolo de la ciudad. Está dividido en 4 cuarteles. En el principio aparece San Sebastián Mártir, santo patrono de la ciudad, cuya festividad se celebra el mismo día en que se fundó León, el 20 de enero. El segundo cuartel tiene un león, símbolo del antiguo Reino de León en España, lugar de donde se tomó el nombre del municipio. El tercer cuartel se encuentra el escudo del virrey, don Martín Enríquez de Almansa, a quien se le debe el mandamiento para que León fuera fundado en 1576. El cuarto y último cuartel es un panal y abejas en punta, que significa la laboriosidad de su población. En su parte inferior aparece una cinta con un lema de la ciudad, Labor Omnia Vincit, en latín, o El trabajo todo lo vence, en español. León tiene un clima templado con la variante subtropical subhúmedo, con una temperatura promedio, alcanzando una máxima de 31.5 grados y una mínima de 7.2 grados. Solo en el municipio de León hay un total de 1.426.869 habitantes, de los cuales 701.781 son hombres y 734.699 son mujeres. León por sí solo concentra el 26.2% de los habitantes de todo el estado. León cuenta con la infraestructura hotelera, la Catedral Basílica Metropolitana, el Templo Expiatorio, el Arco de la Calzada, Fórum Cultural de Guanajuato, grandes centros comerciales, parques al aire libre, ferias, festivales de talla internacional, en donde también cuenta con un zoológico albergando a grandes ejemplares. En su gastronomía, contamos con un platillo llamado las guacamayas, que consta de un bolillo de arroz seco con salsa llamado como pico de gallo, los caldos de osos o las bombas, que son pedazos de jícama y queso cortija con jugo enchilado de limón y vinagre de piña, las chalupas, que son pepino con cebolla, queso cotija y vinagre de piña. En la bebida tenemos la cebadina, que es una agua fresca de cebada a la cual se le agrega bicarbonato de sodio al momento de consumirla. En los deportes cuenta con el fútbol, baloncesto, béisbol, voleibol, fútbol americano, siendo estos los deportes más destacados en la ciudad. Así es como León ha destacado y se ha convertido en una de las más grandes ciudades del estado de Guanajuato y sus alrededores, siendo así una de las ciudades ideales para la inversión y el crecimiento en la industria y en el crecimiento económico, cumpliendo con los objetivos del desarrollo sostenible de esta Agenda 2030. Y pues bueno, hablando ya un poco de lo que es el gran estado de Guanajuato y centrándonos en la ciudad de León, te invitamos a que no dudes muy pronto en visitar León y conocer sus atractivos turísticos al lado de tu familia, que seguro te encantará. Y bueno amigos, hasta la próxima, sigamos en contacto. Que allí me hiere el recuerdo, vete rodeando veredas, no pases porque me muero.